Topi, vamos a darle a esto. Como dice más o menos. Soy marihuano, vato psycho. Diario me late andar pelo. Soy marihuano, vato psycho. Diario me late andar pelo. Desde morrillo, diario me gustó rolar bien fumado y pasar. Con tallas más grandes, con gafas oscuras, el corte rastrillo. O en la vecindad dejaba apestando a miados de zorrillo el pasillo. Por la noche huele a pólvora y en la mañana aparecen casquillos. Yo soy de huevos, no ando con juegos. Busco el knockout como Conor McGregor. Traigo en buen blote para darle fuego y acabar con él como tu ego. ¿Acaso no ves, dijo el ciego? Yo nada dejo para luego. Locofonías quedó chingón, aguanta cabrón que traigo algo nuevo. No vendo drogas, yo las consumo. De la mejor nunca fumo guarumo. Dicen que las penas y decepciones desaparecen y se van con el humo. Viene la chota, arriba las manos, ellos saben. Somos marihuanos, yo no me paro. Meto tercera y juego una carrera con esos marranos. Niños no quieran venir a decir cómo debe de ser el señor. Mi esposa que tanto quiero y mis tres hijos, los cuatro son mi motor. Mejor ponte a trabajar y ya deja de hablar de este cantautor. El rap mexicano es una bomba y en la mano tengo el detonador. Soy marihuano, vato psycho. Somos 13. Fíjate muy bien lo que siembras porque vas a cosechar lo que mereces. Le pese al puto que le pese, tenemos balas para el que se atraviese. Las cosas no son como piensas, estamos mal de la cabeza. El desmadre apenas comienza, tenemos drogas y cerveza. Todos estos hijos de puta que ves están locos.